Operación técnica y los controles, el señor Damián Espadín. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una nueva oportunidad para sumergirnos en la música de los 70, 80 y 90. Hoy estaremos recordando a un grande Iggy Pop que quizás no fue tan conocido en la época de los 70, realmente un cantante que marcó todo lo que es el pop, el rock, un nuevo estilo de hacer música para la época. Cuestionado, polemizado tal vez, pero vamos a estar hablando de él porque un 21 de abril fue su cumpleaños número 75. También estaremos hablando del Quilmes Rock, de gran festival que vuelve a la Argentina después de 10 años, va a ser en Tecnópolis, y estaremos hablando un poco de las bandas que van a estar tocando, las internacionales, contamos entre otras con Gorillaz. Así que estaremos hablando también de las bandas nacionales que estarán en estos dos días, que serán el 30 de abril y el 1 de mayo en Tecnópolis. Como siempre, la música de los 70, 80 y 90 y una consigna particular también con una banda que llegará a nuestro país, pero allá por octubre. Ya vamos a estar hablando un poquito también de eso. Una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temperatura tenemos? 17 grados, pero parece que hiciera menos. Tal vez la sensación térmica baja un poquito de viento, pero está soleada. Bueno, vemos también el monitor que en Salta 17 grados. Está casi como acá. Y les propongo, amigos, empezar a sumergirnos, como cada sábado. Esto es El Submarino. Él es Alan Jackson. It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night. Pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night. A pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned a lot about living and a little about love. Yay! Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Behind the green. El Submarino, conducción Marco Sacone. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. ¿Y qué les parece, amigos? Si empezamos a jugar en esta mañana de sábado, algo fresca, pero soleada por suerte, la consigna, como siempre, un dúo que estará sonando ya en instantes, tendrán que adivinar quién acompaña a esta gran banda musical, que por cierto, llegará a nuestro país en octubre. ¿La reconocen? Por supuesto, se trata de Coldplay. ¿Quién acompaña a Coldplay en este tema musical? A ver, a ver. Mensaje de texto audio, ¿a qué número? Al 11-64-00-70-47. Coldplay y ¿quién más hacen este gran tema musical? Subilo, subilo. Para esta mañana de sábado, una buena canción para despertarse. El Submarino. Este es nuestro WhatsApp 11-6400-7047. Jugamos para adivinar quién acompaña a Coldplay en este tema musical. Después, en otras salidas, te voy a contar un poco de esta llegada al país, este regreso de esta gran banda que es Coldplay, los días, un poco de cuánto salen las entradas, pero eso lo hablamos más tarde. Ahora, queremos saber quién acompaña a Coldplay en este tema musical. 11-64-00-7047. El Submarino, conducción Marco Sacone. ¿Preparado, Damián? En controles, movemos un poco el timón. Nos sumergimos. Esto es El Submarino. We'll be right back. los 70, 80, 90. El submarino. Ella es Tina Turner. Arranca los sábados con todo, el submarino. She made Para el mundo, Vox FM 102.9. Thank you everybody for being here. I hope you have a great time. Y está sonando aquí en el submarino una banda muy importante que empezó a tocar allí por los 90. Que va a llegar a nuestro país en octubre, ¿con quién canta Coldplay este tema musical? Coldplay va a estar en nuestro país en el estadio de River Plate, 25 de octubre, 26, 27 y 28. Subilo, Coldplay. ¿Y quién más canta este tema musical? La voz de ella es muy particular, tienen que adivinarla porque es muy especial, muy exitosa. ¿Y qué más te puedo decir? Que es latina. Para empezar con las ayudas, pero ya con esa voz particular acompañando a Coldplay en este tema musical. Allí estaban en un festival en Hamburgo, en Alemania. Él es Chris Martin, vocalista, líder de esta banda, de esta gran banda Coldplay, que llega a nuestro país en octubre de este año. ¿Quién acompaña a Coldplay en este tema musical? Y ya les voy a contar cuánto salen las entradas, ¿eh?, para ver a Coldplay. En las próximas salidas de la consigna hablaremos un poco de los precios. Y también hablaremos del Quilmes Rock, ¿eh? Así que estaremos contándote un poco las bandas que estarán en estos dos días, que ya es la semana próxima, sábado 30 de abril y 1 de mayo, este Quilmes Rock que tendrá lugar en Tecnópolis. Pero ahora queremos saber quién acompaña a Coldplay cantando este tema musical. ¿Hay mensajes, Damián? Hay mensajes, muy bien, 1164-00-7047. Estás en el submarino, estás en Radio Box con B corta. En internet www.fmradiobox. En la App Store. Seguinos en Instagram, el submarino radio todo junto, el logo, y en la fans page. Seguimos escuchando buena música. Llega Baltimore a Tarzan Boy. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Lovers, in the night, I'm longing for Let's get. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Horas 53 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos aquí en El Submarino, amigos. Vamos a hablar un poco de Robert De Niro y esta serie que se va a filmar en nuestro país, que tendrá como protagonistas, aparte de Robert De Niro, a Brandoni y a Francella. Esta serie, que se va a titular Nada, será producida por la plataforma Star Plus, y tuvieron algunos inconvenientes. El otro día contábamos un poco los detalles de lo que Robert De Niro pedía para filmar la serie. Quería conocer todo el guión, letra por letra, saber bien de qué se trataba, más que nada en la traducción, el avión privado y, por supuesto, hospedarse en el Four Seasons. Todas esas cosas, esos detalles, estaban por un lado bien, fueron aceptados, pero surgió un inconveniente. Resulta que ellos iban a filmar parte de esta serie en el edificio Kavanagh, ubicado en las cercanías de Retiro. Un gran edificio, realmente veíamos con Damián las imágenes, parece obviamente un edificio de Nueva York. Y obviamente para que ellos y la productora lo elijan, debe ser realmente de estilo. Bueno, el tema es que los propietarios de este edificio, del edificio Kavanagh, se opusieron a que se filme. Ellos, la productora, habían solicitado o querían, y obviamente iban a pagar, dos departamentos en los que iban a filmar parte de la escenografía de esta serie. Pero los propietarios, un dos tercios de ellos, más de 100 propietarios, se opusieron a que filme la productora allí esta serie titulada Nada. Entonces, ¿cuál era el motivo de que se opusiera? ¿Y saben cuál fue? Económico. Así es. La productora, esta gran productora de renombre, les ofrecía, obviamente, al consorcio para poder filmar esta serie, que iba a durar dos semanas la filmación allí, 5 millones de pesos, aproximadamente, el valor que les ofrecía el consorcio para este tiempo de filmación que iban a tener allí. Los propietarios, el dos tercios votó que no, se opusieron. El motivo, les pareció muy poco dinero. Y querían, obviamente, creo que 3 o 4 veces más de lo que le habrían ofrecido. O sea, estamos hablando de 20 millones o un poco más. Y evidentemente, hablábamos también con Damián acá en el estudio, es así porque la productora, obviamente, tiene 5 millones para ellos. No les digo que es un vuelto, pero Entonces, un poco poner en valor, ¿no? Y bueno, ese fue el motivo, realmente fue, digamos, es económico, que por qué se opusieron a que se filme allí. Así que no sé cómo estarán las tratativas. La productora o ofrece más dinero o tendrá que buscar otro edificio para las filmaciones en interior, digamos, ¿no? Que seguramente tendrá también otros lugares físicos para filmar. Robert De Niro, dicho sea de paso, se hicieron muy conocidos con Brandoni. Brandoni lo contó en una entrevista televisiva de que lo conoció a De Niro allá por el año 1986, cuando estaban por filmar Hecho en Argentina. Allí estaba también Lito Cruz y a través de él se conocen. Y como era una época muy cercana a la Navidad, era un 21 de diciembre de 1986, De Niro lo invita a la casa a Brandoni. Así que Brandoni contó esa experiencia de haber pasado una noche buena en la casa de De Niro, él y su esposa. Un poco detalles de esa amistad que surgió casi de improviso allá, ¿no? En Nueva York. Y bueno, veremos qué es lo que pasa con esta serie, que tiene estos vericuetos, estos pequeños conflictos, digamos, que son de índole económica aquí en nuestro país. Pero sin duda alguna ellos lo podrán solucionar porque o eligen otro edificio, no digo con esa misma suma, pero el Kavanagh, por esa suma, les dijo que no. Seguimos en el submarino. Y llega The Police. Yes. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Songs of yesterday. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Thank you everybody for being here. I hope you have a great time. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Está sonando, amigos, la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy. Coldplay, junto a quien cantan este tema musical. Estaban en Hamburgo, Alemania. Y a propósito, como te contaba, Coldplay llegará a nuestro país en octubre de este año, fechas 25, 26, 27, 28. Campo delantero, 13.000 pesos. Platea preferencial, 10.500. Platea alta 8.500, campo 6.000 pesos, algunos de los valores de las entradas para ver a Coldplay, que está cantando junto a quién este tema musical. 1164-007-047. Ella, una gran cantante latina. Que cantó también en un mundial, ¿verdad, Damián? ¿Qué año fue, te acordás? 2010. Subilo. Es muy fácil, amigos. Coldplay, ¿junto a quién? En este tema musical, 1164-007-047. ya llega, amigos, el espacio preparado para Iggy Pop. Recordamos, homenajeamos un poco a este gran cantante, Iggy Pop, que el 21 de abril cumplió 75 años. Nacido en Michigan, Estados Unidos, un 21 de abril de 1947, músico de rock que es considerado innovador en cuanto a los estilos del punk rock y el new wave. Fue cantante y líder de The Stooges, banda pionera e influyente del punk rock a fines de los 60, principios de los años 70. Inició su carrera musical como baterista en varias bandas, entre ellas Las Iguanas. De allí recibió su nombre artístico Iggy. Y el otro, la otra parte de su nombre artístico Pop, se debe a un amigo íntimo de él. Así que allí el seudónimo de Iggy Pop con el que se lo conoce. En 1976, David Bowie incluyó a Iggy en su gira Station to Station. Fue muy amigo muy amigo de David Bowie realmente, y hicieron algunos temas juntos también. Recordemos que Iggy Pop también incursionó en algunas películas y algunas actuaciones también. Vamos a escuchar de Iggy Pop The Passenger, el siguiente tema, Paraguay. Escúchenlo, está muy bueno. Y el último tema, China Girl. Espacio, Iggy Pop en el aire.

There's nothing. Just a bunch of people scared. Everybody's fucking scared. Fear eating all the souls at once. I'm tired of it. And I dream about getting away to a new life. There's not so much fucking knowledge. Information. I don't want you. No, not anymore. I've had enough of you. Yeah, I'm talking to you. Basic quad who made good and went away while he could to somewhere where people are still human beings where they have spirit. Radio Box al 11 6400 7047. Yeah. Ya que están con la con el tema de hip hop, ¿podrían pasar algún tema con los Stugel? I wanna be a dog. Muchas gracias. Submarino. Bueno, y ahora el momento de hablar un poco de este gran festival que retorna a la Argentina, que se va a hacer en Tecnópolis. Se trata del Quilmes Rock. Dos fechas para el Quilmes Rock, 30 de abril y 1 de mayo en Tecnópolis. Después de 10 años vuelve el Quilmes Rock. Y 5 mega escenarios tendrán a artistas de primer nivel. ¿Quiénes estarán? El sábado 30 de abril, entre otros, estarán Benito Cerati, Cuarteto de Nos, Estelares, Fito Páez, Banda Internacional Gorilas, Los Pericos, Las Pelotas, Rayos Láser, Vicentico, Virus y Johansen, entre otros tantos. Después vamos a decir los valores de las entradas para estos dos días y el horario para el ingreso es el sábado 30 de abril a partir de las 14 horas y el 1 de mayo, el domingo, a partir de las 13 horas. El domingo 1 de mayo estarán tocando Banda Los Chinos, Cabezones, Catupé Cumachu, Celeste Carballo, Dante Spinetta, Divididos, Guasones, Capanga, que estamos escuchando, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Masacre, Super Ratones y Turf, entre otros tantos. El predio de Tecnópolis, recordemos, para aquellos que no lo conocen, pero seguramente se han hecho tantos espectáculos, está ubicado en Villa Martelli, esto es Vicente López, sobre Avenida General Paz. Para llegar allí, obviamente, los que no lleguen en auto, pueden hacerlo a través del tren ramal José León Suárez, por ejemplo, estación Migueletes, el ramal Belgrano, estación Padilla, y ramal Mitre, estación Juan B. Justo. De allí hay que tomar otro colectivo que vaya por General Paz. Recordamos entonces el ingreso sábado 30 de abril a partir de las 14 horas y el domingo 1 de mayo a partir de las 13 horas. Las entradas, por ejemplo, el que quiera sacar para los dos días, el campo fan, digamos, adelante de todo, preferencial, 20.000 pesos. 20.000 pesos los dos días del Quilmes Rock. Y el campo común, 12.000 pesos. Los que quieran ir en forma individual, es decir, día 1 y día 2. Día 1, el campo fan, 15.000 pesos. El día 2, 8.800. Y respectivamente, el campo común, 8.800 el primer día y 5.500 el segundo día. Así que un poco los valores para disfrutar del Quilmes Rock, los que quieran hacerlo. Los que consigan entradas, entonces, recordemos, ya falta muy poco, sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo. Vamos a escuchar en el Espacio Nacional algunas de las bandas que estarán tocando en este Quilmes Rock. Los Tipitos nos trae Brujería, Catupé Cumachu y una versión de este gran tema de Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Y terminamos con Fito Páez, Saya, Sisi y El Círculo de Baba. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano. Pueblo.

Arranca los sábados con todo, el submarino. Thank you everybody for being here. I hope you have a great time. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care who wanna tear me apart. Llega el momento, amigos, de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Esta gran banda Coldplay que llega a la Argentina en octubre está acompañado por una gran cantante latina. Ponemos el audio, Damián, para develar el misterio. Un oyente que nos dijo esto. Hola, buenos días. Con respecto a la consigna, el grupo Coldplay canta junto a Shakira. Shakira canta junto a Coldplay. Efectivamente. Muy bueno el programa, muchas gracias. Mi nombre es Miguel. Mi último tres, número 4-3. Muy bien, Miguel, por supuesto. Acompaña a Coldplay Shakira, esta gran cantante latina, nacida en Barranquilla. En el año 1977, 2 de febrero, 45 años para Shakira, reina del pop latino sin duda alguna, que debutó allá por los años 90. Vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo. Impresionante. En agosto de 2000 ganó un MTV Video Music Award, premio internacional del público, con la canción Ojos Así. Y recordemos que abrió el Mundial de África allá por el año 2010, ¿se acuerdan? Con el Waka Waka. Y de Coldplay, ¿qué podemos decir? Que como les contaba, llegará en octubre, que serán cuatro fechas, 25, 26, 27, 28. Hablamos un poco de los precios, que les había dicho, el campo delantero 13.000, platea preferencial 10.500. Decía Coldplay en una entrevista: hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de volver a tocar juntos. Somos muy conscientes de que el planeta enfrenta una crisis climática, por eso hemos pasado los últimos 2 años consultando a expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sustentable posible. Bien por Coldplay, pensando en el cambio climático en el planeta. Recordamos, una banda británica de pop formada en Londres en el año 1996, que tiene como vocalista principal a Chris Martin, formada por John Buckland y Gary Berman. Will Champion son los demás integrantes. Alcanzaron el éxito internacional con el éxito Yellow. Gracias a todos por haber participado en esta consigna del día de hoy. Escuchamos un poquito más de Coldplay. Súbilo, súbilo. Un poquito más. Allí con Shakira. Estaban en Hamburgo, en Alemania. Hola, buenas tardes, Radiobox. Quería pedir si me pueden pasar en el transcurso de la tarde de este sábado, por favor, el tema de Lola Índigo, Tini y Belinda, por favor. Bueno, gracias, que tengan un buen fin de semana. Por favor, señor operador, me pasa el tema, por favor, en el transcurso de la tarde de este sábado. Gracias, chao. Póngalo, señor operador, el tema. Ahí va. Baby, I've never seen you the way you do. There's some Y llega el momento de despedirnos, amigos. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Soy Marcos Sacone, me despido. Que la pasen lindo. Chao. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marcos Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.